abrimos esta entrevista central hoy con un tema que, bueno, resulta ineludible, ¿no? En cuando se conocían los hechos acontecidos ahí en ese puesto de la base de la Armada Nacional en el Cerro de Montevideo, concurrió, bueno, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, las autoridades policiales, autoridades militares, y el ministro de Defensa llamaba al presidente de la Comisión de Defensa del Senado, al senador Mario Delgado, Mario Vergara, perdón. Y Vergara fue acompañado además por otra integrante de la Comisión de Defensa del Senado, que es Sandra Lasso, con quien estamos en línea y le damos la bienvenida. Buen día, Sandra. Buenos días, es un gusto comunicarnos con ustedes, aunque bueno, sea por este tema que ayer durante toda la jornada empañó justamente a toda la sociedad uruguaya. Sí, sí, fue muy, muy duro, ¿no? Muy duro, muy movilizador, además haber estado en el lugar de los hechos, y como tú expresabas, nosotros tomamos conocimiento inmediatamente después que el ministro llama al presidente, tengo entendido que llama al presidente de la Comisión de Defensa del Senado y también a diputados, y bueno, tomamos la decisión inmediatamente con el senador Mario Vergara de arrimarnos hasta allí porque nos pareció muy importante estar, digamos, al lado, muy pegados a esta situación, primero que nada por el dolor, como te decía, que provoca a toda la sociedad estas jóvenes vidas sesgadas en esta forma. Primero que nada, entonces, expresábamos la solidaridad para con las familias, por un lado, pero también la solidaridad institucional con toda la institución de defensa. Una absoluta, pero absoluta, no puede haber dudas, ni titubeos, ni dudas especulativas en este sentido. Un absoluto respaldo a la institucionalidad y una condena radical, diría yo, a estos hechos. Y por supuesto que también abogar por una investigación profunda de los hechos que permita determinar circunstancias y responsabilidades. Estamos absolutamente convencidos, inmediatamente en contacto con toda la estructura de la fuerza política. Entendimos pertinente la necesidad, junto con el presidente, tampoco hubo titubeos ni dudas, de emitir justamente como fuerza política, porque acá hay algo, Luis, que tiene que ver con que es necesario hacer un compromiso de todo el sistema político, asumir este compromiso de guardar tiempo de esclarecimiento para, entre otras cosas, sin titubeos, reafirmar los valores de la convivencia pacífica y democrática en nuestro país. Entonces, creo que esas cosas había que hacerlas de inmediato, no había lugar para pensar, digamos, otra cosa que no fuera arrimarnos. Y realmente, uno cuando llega al lugar de los hechos y bueno, ve lo sucedido, realmente fue muy muy movilizador desde el punto de vista humano, fundamentalmente, pero también desde el punto de vista de la representación que uno ejerce, de la responsabilidad y el compromiso con que asume la tarea, realmente ha sido muy muy terrible la jornada de ayer. Sí. En lo particular, como integrante de la Comisión de Defensa, ha seguido este tema que aparentemente no es el primer eslabón. Yo soy muy cuidadosa a la hora de expresarme en este tema, porque bueno, en cada una de las comisiones que uno trabaja, realmente, más allá de que este tiempo a partir de marzo, con todo el tema de la pandemia y sobre todo con el trabajo parlamentario que hemos llevado adelante con la ley de urgente consideración en tratamiento, donde fueron suspendidas de alguna manera toda actividad en comisiones, igualmente continuamos trabajando. Y bueno, en ese sentido hemos estado arriba de varias cuestiones que tienen que ver con eso, con cuidar la institucionalidad y algunos hechos que se han venido dando. Creo que no es el mejor momento para plantear ningún tipo de especulación. Sí, el trabajo serio que se ha hecho por los integrantes de la bancada del Frente Amplio en la comisión, y bueno, allí hubo algunos hechos que nos preocuparon, planteamos un pedido de informe en base a lo que habían sido algunas versiones de prensa sobre incursiones de desconocidos a dos unidades del ejército y la Armada respectivamente, y bueno, pero no soy yo quien tiene, digamos, que ahondar al respecto de esto. Yo creo profundamente en la justicia y sé que cualquier cosa que digamos, no quiero que se tiña esto. Me parece que lo peor que le puede pasar a la sociedad es que se especule con respecto a estos temas. Por lo tanto, creo que hay que dejar llamarse a silencio en un montón de valoraciones y dejar que la justicia actúe. Bien, creo que siguiendo un poco el hilo de esta conversación, dejamos este punto por aquí, y tú estás en la coordinación de la, has estado en la coordinación del trabajo con la bicameral, la bancada bicameral del Frente Amplio. Exactamente. Y también has mantenido reuniones con el equipo de trabajo que la estructura del Frente Amplio armó de cara a estos tiempos de estrategias y de estudio de la ley de urgente consideración. Sí, efectivamente, cuando nosotros, bueno, si recordamos el proceso de lo que fue la presentación de la ley de urgente consideración, que tuvo como varias etapas, a partir del 10 de febrero en el Frente Amplio había formado una comisión de análisis profundo de la ley, y allí tuvimos, digamos, los primeros informes de asesores calificados desde el punto de vista académico, desde el punto de vista jurídico, donde, bueno, tuvimos una primera caracterización de lo que entendíamos era la presentación de esta ley en su primer versión, y bueno, en base a eso dimos la primera instancia, digamos, legislativa de tratamiento de la ley, donde presentamos una moción, si ustedes recuerdan, allá por los primeros días de mayo, donde dimos los 13 legisladores una argumentación de esta moción presentada que intentaba quitar el rótulo de urgente consideración a los efectos de que los temas que abarcaba tuvieran un tratamiento en su justa medida, ya que se planteaba, entre otras cosas, la modificación de más de 30 leyes que insumieron en algunos casos varios periodos de debate y de construcción. Atendiendo además que, de acuerdo a las condiciones sanitarias de la pandemia y sus consecuencias de aislamiento físico, de alguna manera esto iba a sesgar un debate democrático en el marco de no solamente del nivel parlamentario, sino de toda la sociedad en su conjunto, que tenía el derecho de expresarse libremente, condición imposible de llevar adelante en estas condiciones. Esto implicaba una tercera caracterización en esta primera etapa que se sumaba, por un lado, los vicios de inconstitucionalidad e inoportunidad, que tiene que ver con el deterioro fundamental de la calidad democrática al no tener garantías para llevar adelante el debate de tantos temas. Esa moción, tenemos que ser absolutamente serios y coherentes, la perdimos, no teníamos los votos necesarios para, no contamos, no logramos convencer, y bueno, finalmente perdió esa moción y se procede a la formación, a la conformación de la comisión especial, que integran 7 compañeros y compañeras. y en ese sentido allí también vamos manteniendo el contacto con más de cuando terminamos este periodo de la comisión y la comisión bicameral, que nos pareció pertinente incluirla para generar un ámbito de contacto permanente de toda la fuerza política sobre este tema. Se conforma una comisión bicameral del Frente Amplio que continúa recibiendo delegaciones y continúa también interactuando y articulando con la comisión especial. Y también desde la fuerza política, reitero, desde el 10 de febrero estábamos analizando el tema y también, por supuesto, manteniendo contacto con la sociedad civil organizada, porque digo, es un debate que no podía quedar acotado al sistema, digamos, parlamentario, que es donde se tomaba la decisión. Así que yo creo que hubo una transformación importante a partir de lo que ha sido el reclamo de gremios, sindicatos, academia e integrantes de la sociedad, de por lo menos aquellos que entendíamos más regresivo desde el punto de vista, sobre todo en materia de derechos, en materia de conquistas de la clase trabajadora, bueno, y por supuesto en materia de empresas públicas, y bueno, y la comisión, quiero decir que trabajó arduamente, seriamente, en jornadas extensísimas, y sobre todo muy pegado a las delegaciones que fueron recibidas. Y bueno, con eso hay un producto que es lo que se terminó de votar el día viernes en la comisión, y que esta semana vamos a estar dando esta otra pelea que tiene que ver con la votación en el pleno, y donde los 13 compañeros seguramente vamos a estar argumentando y fundamentando lo que ha sido tanto la votación de algunos artículos como el por qué no estamos dispuestos a votar otros. Lo importante de acá, Luis, me parece que es el resumen de eso. Se han retirado 41 artículos, se desglosaron otros tantos, y yo creo que el capítulo privatizador que entendíamos impulsaba a la LUC, la Ley de Urgente Consideración, ha sido derrotado, y ha sido derrotado a partir del trabajo del Frente Amplio y a partir fundamentalmente de la sociedad civil organizada. Esto no la convierte en una buena ley, y tenemos que decirlo. Esto sigue siendo un proyecto que entendemos es lo que inicialmente dijimos que era, ¿no? Un modelo impuesto o un programa impuesto. Creo que esta es una etapa, luego va a pasar a otra, que es la etapa en diputados, y después del 8 de julio empieza o comienza, digamos, otra etapa en la que nosotros no podemos descartar ningún tipo de iniciativa. Creo que esto hay que tomarlo así, seriamente. Seriamente trabajó la comisión, seriamente trabajó el Frente Amplio, y en la medida de lo posible creo que la sociedad toda, expresada en sus organizaciones, también ha trabajado. Por lo tanto, yo creo que hay que medirlo desde estas etapas, y creo que la fuerza política, por un lado, desde su estructura, fundamentalmente ha trabajado seriamente, y por otro lado, desde el legislativo, ha hecho lo que nos comprometimos en la primera reunión que mantuvimos en nuestra fuerza política: mantener una oposición en este nuevo rol que nos ha tocado, absolutamente responsable. Bien, a cuenta de mayor cantidad, te agradecemos hoy esa participación en la red de la 30 y la radio cooperativa, y seguramente en las próximas mañanas volveremos a estar en contacto contigo. Como siempre, estamos a las órdenes. El saludo fraterno para todos. Gracias. La senadora Sandra Lasso pasó por aquí, por la mañana, en la red de la 30 y la radio cooperativa.